Buenas noches, empezamos Polución Sonora, son las 8 y pasadas de la noche, transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Esta noche volvemos a tener invitados, les habíamos acompañado las semanas anteriores solo nosotros, ahí hablándoles de eventos, de algunos estrenos que se están dando, pero por fin ya tenemos invitados musicales esta noche y es grato volver a encontrarse con unos amigos que conocemos desde hace algún tiempo atrás, que también nos visitaron algunas veces en la cabina de los programas que tuvimos y con quienes también en algún momento compartimos algunos eventos. Justo estábamos conversando antes de entrar al aire un evento que hicimos allá hace full años y los amigos que nos acompañan esta noche se presentaron ahí, estuvo full bacán y de eso estaremos conversando y de mucho más porque han vuelto a la gente que extrañaba el ska y a la gente que les extrañaba a ellos precisamente han vuelto, ellos son Skanka, todavía son Skanka Fe o Skanka nomás. Es chistoso porque Skanka o Skanka Fe salió de una banda que era francesa porque teníamos un amigo, o que todavía es amigo, el Java, que es el bajista. Y este man se fue de intercambio a Francia. ¿Ya? Y trajo un disco de una banda que se llama Maruz. ¿Ya? Y Maruz tiene una banda que se llama Skanka, o sea, un disco que se llama Skanka Fe. Ah, ahí va. Y hacen ska, obviamente. Claro, hacen ska, entonces trajo como que una pauta para nosotros, era como que algo súper nuevo en esa época, yeah. Me acuerdo que teníamos, el man debe haber tenido 17 años, yo tal vez 18, y fue chistosísimo porque tomamos el nombre de ese disco porque nos encantaba, pues es de donde parte esto. Qué loco. Y luego de eso, después de varios años, El cambio fue sin el fe, porque perdimos la fe en todo el proceso musical. Yeah. Claro, entonces dijimos ya basta de esa religiosidad en sacar todo el tiempo algo y dejémoslo como Skanka, entonces esa es la historia del nombre. Qué bacán. Eso es lo que les tenemos esta noche. Nosotros vamos a conversar con los amigos de Skanka. Más adelante ya les presentamos oficialmente. Ahorita vamos a escuchar algo de música. Le estamos esperando al César también, que se nos retrasó un poco por el tráfico. Y bueno, ya estará cerca de llegar. Lo que vamos a escuchar es una banda que se llama Voodoo Glow Schools. No sé si la han escuchado. Claro. Medio loquitos los chicos. Así que eso es lo que vamos a empezar a escuchar. Esto es desde Estados Unidos. Suena Voodoo Glow Schools. Y esto se llama El Baile de los Locos, como dicen ellos. Vamos ahí. Esto se llama polución sonora. Let's go. estamos de regreso. Esto se llama Polución Sonora y hoy contamos con la grata visita de una banda que, a decir de mí, yo no soy ningún entendido de la música ni nada, pero me gusta mucho. Pero considero que es una de las bandas que hizo mucha historia y que generó mucho a partir de que apareció y hasta ahora que regresan, generó mucho en lo que es la escena musical ecuatoriana. Algunos de la época actual no les conocen, de hecho, ¿no es cierto? Pero la gente que siempre siguió la música ecuatoriana desde hace algunos años, les tenemos mucho en el corazón, sobre todo porque en algún momento hubo un boom del ska. Hace algunos años era como que todo era ska, todo se movía desde esa onda, y eso está muy bacán que ahora se empiece un poco a recuperar el estilo musical. Buenas noches, amigos, ahora sí, bienvenidos, ¿con quién estamos por acá? Bueno, ¿qué tal, Cristian? Gracias por la invitación, que va a estar por acá. Yo soy Diego, soy el trompetista. Bienvenido, Diego. Uno de los trompetistas. hola, Cristian, gracias por habernos invitado. Soy Emanuel. Hago algunas cosas en la banda que no cabe mencionar, pero toco la guitarra y canto. Esa es mi función principal. Bacancísimo. Skanka, ya nos comentaste un poquito de esto del Skanka Fe, de Skanka. ¿Cuántos años han pasado desde que la primera vez que se juntaron a ensayar? Desde bueno, la primera vez que contesté un anuncio en internet, que bueno, yo era más bajista y pues en el colegio toqué alguna vez la trompeta y dije, qué bacán este instrumento. Y algún rato dije, voy a retomarlo y me compré una. Y ahí busqué con quién tocar. Okay. Y había algún anuncio en internet, no me acuerdo muy bien en dónde ni nada, pero creo que contesté un anuncio de alguien en Nueva York o alguna cosa por el estilo. Yeah. Y me dijo, ah, no, es que estamos en Nueva York, pero yo soy ecuatoriano y tengo unos panas que están buscando trompetista. Y bueno, esto debe haber sido por el año 96, 95, estábamos calculando ahorita. Y bueno, hablando... y la banda, no sé cuánto tiempo ya iba tocando desde ahí, yo estoy contando mi historia personal. Y estamos hablando de que en ese tiempo no había redes sociales ni nada, no era esta facilidad. Claro, no había el Facebook, o sea, ya estaba el internet en los noventas, ¿no? Claro, pero sí, pues era Google y no sé, no era un internet muy diferente, ¿no? Sí. Claro, era un tema de buscar imágenes o tal vez bandas que conocías. Las yuchas se demoraban en bajarse. Claro, el porno era en 8 bits. Así. Claro, era una mierda, güey. Entonces, el tema fue chistoso porque subimos una ficha y me acuerdo en esa época nadie conocía a Banksy. Era un dibujo del man que buscábamos cuatro vientos, buscábamos uno más. Yeah. Y ahí apareció este man, así como que quieren tocar. Ah, sí, de una, ya te caigo, bacán. Y luego de algún tiempo fue tan cae de risa porque me decían, oye, loco, vos tocas con el man de Verde 70. ¿Y qué es esa banda? Así, yo no tenía idea. Ah, tú no sabías. No tenía idea quiénes eran, así. Y era el Diego. Claro. Entonces era un cague porque decía, es pop. Y sí, nosotros haciendo yo toco pop. El bajo en Verde 70. Pero ¿y nunca hablaron así de lo que hacían musicalmente afuera? O sea, no. No. Y yo tampoco, de hecho, no ni siquiera sabía lo que era el ska. Yeah. Y dije, no, yo quiero tocar trompeta, una banda de ska, ¿qué será? Ska, bueno, vamos. Ni siquiera me puse a oír ni nada y realmente nunca me he metido así a escuchar. Yo lo que he escuchado es de rebote. O sea, ahorita claro, escuché, por ejemplo, los Glows. ¿Cómo era? Glows. Me encantó, sí, pero así como que nunca he sido así de meterme mucho en ningún trip de género. Tío. Ajá, de comprar discos y, o sea, sí, no ha sido muy, no sé, eso de... No debería decirlo, ¿no? Porque no, más bien, como debería músico. Decirlo, porque es súper importante recalcar eso, porque al final no es que alabamos un tipo de género o estamos metidos en un tipo solo de música. Es como que la música es universal y puede funcionar un montón de ritmos, un montón de beats. Entonces no necesaciamente somos unos tipos acérrimos del ska. O sea, claro, no lo hacemos. Entonces, no creo que es puro, ¿no? No creo que es purista. Sí, o sea, hubiera sido increíble hacerlo puro por las raíces que tiene, que en mi caso yo las conozco, desde el rocksteady, el reggae, el ska, que son jamaiquinos, que es increíble la música, cómo creció y el mensaje que dejó, pero a la final no creo que sea algo justo dejar la música a un lado, o sea, como centrarte solo en una cosa, en un tema. Además de que eso te da más versatilidad, ¿no es cierto? Como el poder jugar con otros géneros, tomar ciertos matices de otros géneros y mezclarlo en lo que uno hace. Eso está como siempre bueno para mejorar incluso y llegar a más gente. Eso sobre todo absolutamente ahora. Todos los géneros tienen algo bueno. O sea, hay géneros que uno nunca les cacha y dice, qué feo eso, pero por algo existen, ¿no? O sea, no es que por algo ser de un género es malo. Claro. O sea, hay gente que, por ejemplo, el reggaetón, le atacan y dicen, ah, qué feo el reggaetón, eso no es música, así que... Y nada, es lo mismo que le pasaba al jazz al principio. El jazz era la música de los negros, que para bailar, claro, música de música vulgar y... Uh-huh. Eso no me gusta a mí, pero... no, hay cosas buenas en cualquier género. Absolutamente todos. Por supuesto. Ahora, Skanka ya, digamos, nació hace algunos años atrás dentro de la escena musical. Sin embargo, como que desaparecieron un tiempo, ¿no es cierto? Y hubo gente que les extrañó, como nosotros, por ejemplo, sí, extrañábamos el ska de Skanka, porque es un estilo bien definido. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué decidieron abrirse un tiempo, dejar de el grupo y ahora retomarlo? No, creo que cada uno tenía... no sé, proyectos de vida distintos, y el hecho de estar todo el tiempo tocando y componiendo, haciendo conciertos, ¿verdad? A la final llegas a cansarte. Uh-huh. O sea, es como que toma una etapa importante de tu vida estar todo el tiempo metido en eso. Entonces hay veces que dices, ya basta, ¿sí? Ya es suficiente. Y creo que a todos nos pasó, pero... Lo bueno de esto es que la cohesión ahora, o sea, el crecimiento musical de cada uno, aparte de en estos años que no hemos tocado juntos, ha sido brutal. Uh-huh. O sea, puedo mencionar bandas en las que están los vientos, que son La Rocola, Suburbia, el baterista nuestro tocó el último concierto con Tanque. O sea, hay un crecimiento musical súper importante en esto. Entonces, volver a tocar fue mucho más fácil y como que hubo una chispa más dura en el tema, o sea, más se encendió más el tema como algo que funciona. Uh-huh. Y no estoy seguro si es que lo sienten todos así, pero en mi caso es así, es como que ya no tengo que decirles, loco, ensaya, o hay que sacar esta huevada, sino que ya todo el mundo conoce el tema, entonces claro. Es como que es súper fácil. ¿Quién fue el primero que dijo, que les llamó y dijo, oye, hagamos Skanka otra vez? El Chavo nos dijo. Yeah. Es el trombonista de ley. Bacán. ¿Y qué dijeron ustedes? Vamos, de una, sí, toquemos otra vez a ver qué sale. Qué bacán. Sí. ¿Les parece si escuchamos algo de esta primera parte de lo que fue Skanka hace algunos años? De una. No, bacán, escuchemos. Esto viene de un disco que yo tengo en la casa que no les traje, hubiera sido chévere mostrarles. Un disco que ellos sacaron así en algún momento. Disco tipo de demo, en realidad. Un demo disco sería. ¿Un cassette? No, es un CD, pero están un poquito canciones, pero de esas canciones fueron como que las que dejaron huella detrás de Skanka. De eso vamos a escuchar una canción que a nosotros nos gusta mucho, precisamente porque dice mucho de las circunstancias. Esto se llama Bien de Ansiedad. ¿Les parece? Ah, bien, sí. Bye bye. Esto es Skanka Fe en Polución Sonora. Yo no sé de lo que hablaba. Me dicen llores, hagas otra vez. mirabas, ya no mirabas. ¿Dónde estabas y que no miraba? Para instalar la presencia, para librar en otras frecuencias. Tarde o temprano va a gestear. Soy parte de este enferma. De regreso, ya he escuchado. Ojalá se les haya ido la ansiedad, y si no se les va, recurra a lo que sea necesario. A lo que sea necesario. En este caso, a la música. Nos acompaña esta noche Skanka en la cabina de la polución sonora, y yo les tengo que recordar algunas cosas que se vienen también en estos meses, en estos días. Por ejemplo, ya mismo se viene el próximo mes un Ramones en Quito. Del Trueno Shows presenta a Richie Ramón en Quito por primera vez. Un Ramones visita la ciudad. Esto va a ser en el Festival del Trueno. 11 bandas en escena, contando a Richie Ramón. ¿Quién tocaba ese man? Él tocaba la batería. Era, o sea, digamos, los Ramones siempre fueron cuatro en el escenario. Y los más conocidos eran como que los pelones que siempre vemos, ¿no? Joy, Johnny, Marky y Didi. Pero aparte de eso hubo como que algunos miembros que estuvieron un tiempo y salieron. Por ejemplo, de ahí están Marky, que fue el primer baterista, que es hermano, Tommy, que es el primer baterista, que es hermano de Marky. Luego estuvo en un tiempo Richie, que es quien visita ahora Ecuador. Richie grabó 4 discos con los Ramones. Sin embargo, no era así muy, muy de los medios, muy de fotos ni nada, pero grabó 4 discos con ellos. Y luego también estuvo CJ cuando murió Didi Ramón. CJ Ramón, él de hecho todavía está activo, todavía tiene su banda y está sonando. Y bueno, y Richie Ramón también tiene su banda y esta vez ya nos visita. Junto a grandes bandas de la escena local estarán Mortal Decision, Muscaria, Los Recién Muertitos de Cuenca, Los Antenas, Los Minimals. Están, ¿quién más? A ver, ¿quién más de los que recuerdo? Ya les voy a dar la información completa. Y así de eventos también, para quien quiera volver a ver a Skanka en vivo, se viene próximamente este 29 de junio, y de eso es también lo que nos han venido a contar nuestros amigos. Junto a Mantequilla Nápoles se viene este evento, ¿no es cierto? Sí, es una banda medio nueva, ¿no? Es una banda, sí, tienen, yo les escuché recién en un concierto punk que hubo, y me pareció que tienen unas buenas raíces punkeras quiteñas, súper bien. Son unos chamos, o sea, no les conozco, no les he visto nunca en o sea, como banda así que suene un montón, pero me parece que funciona el tema. Entonces, les invitamos para tocar con nosotros en el Museo del Rock el jueves. Va a ser súper puntual porque en el lugar dicen que joden si es que te pasas de las 10 o 11 de la noche, entonces vamos a empezar a las 8 en punto. Los manes en, tienen su Facebook como Mantequilla Nápoles y en YouTube también puedes oírles. Tienen algunos EPs, así, tienen canciones súper bacanas. La semana anterior estuvimos escuchando Mantequilla Nápoles, porque también van a estar en el Festival del Trueno, junto a Richie Ramón. Ellos van a abrir este festival. Muy buena banda, en realidad. Es verdad lo que dices, como que tiene unas bases muy marcadas del punkiteño. Sí. Ahora, ¿ustedes están conscientes de que generaron o dejaron una huella importante dentro de la escena musical? Y que ahora es como que la retoman. O sea, nunca lo pensamos, pero a veces nos encontramos con gente y nos dice eso, y nos dice, ¡qué bacana! Yo sí, siempre escuché Skanka, y nos quedamos en serio, ¿cómo? Pero si ni siquiera hicimos un disco. Ni nada. Y claro, bueno, sí hay algunos shows así como que sí nos marcaron un poco. Hay uno en el Quito Rain, me acuerdo que hay unos videos, oh, que hay unos pogos, pero así infernales. Que, claro, eso sí debe acordarse alguna gente. Entonces sí como que chévere, ¿no? Encontrarse con eso de vez en cuando. A veces la gente nos se acuerda de la banda. Claro, es bacán así ver gente que sabe tus canciones. Es chistosísimo porque dices, ni siquiera existían las letras escritas en algún lugar así. Hay gente que las corea o que te las pide así, loco, toca tal canción. Sí, es súper bacán. Pero no sé qué tan importante fue la banda o qué legado dejó. Nunca me puse a pensar en eso. No, más no bien lo fue, mencionaron. No, no, para nada. Más bien fue un tema de me gusta hacer música y toquemos, veamos qué sale, veamos qué se puede hacer. Si es que mientras más conciertos haya, bacán, hagámoslo. Pero nunca fue como que dejemos un legado o algo así, ¿no? Nunca no se me ocurrió, no lo pensamos así tampoco. Ahora, en este regreso, ¿cuál es hay alguna intencionalidad o vuelve a ser como este querer hacer música? Bueno, nos vamos a definitivamente sacar la espinita de hacer un disco y ya estamos comenzando a hacer la preproducción. Vamos a agarrar un poco de temas antiguos posiblemente y comenzar a trabajar también nuevos temas. Sí. Todavía está en proyecto, pero es algo que vamos a hacer en el corto plazo. Sí, en los próximos 3 o 4 meses podemos probablemente estar grabando. Hay que definirlo. Chéverísimo. Sin embargo, o sea, a pesar de esta separación que tuvo Skanka, ustedes nunca dejaron de hacer música. Nos cuentas que están en algunos proyectos, en otras bandas y eso. Dentro de eso, ¿cómo han visto desde que ustedes estuvieron o salieron a la escena hasta ahora? ¿Cómo ha ido como modificándose ciertas cosas dentro de lo musical en el Ecuador? Me refiero a los escenarios, al público, a las cuestiones técnicas, el acceso a otros festivales, el acceso al público mismo. ¿Cómo han visto eso? Yo creo que en estos últimos años el Ecuador tuvo un crecimiento súper importante en el sentido de cómo empezó a difundir su música. Y tras de eso está el tema de que ya tienes en un concierto, tienes un ingeniero de sonido, tienes staff, tienes manes que saben manejar consolas, perfecto, tienes un lugar que tiene un PA que te ofrece una batería perfecta, buen sonido, vas a medias del tema de las ganancias, ya no es un tema de que lleva la batería desde tu casa, carga todo, tienes un amplificador, acolítame 8 mangas, acolítame por favor, así porque de ley quiero que suene algo más, ya no pasa eso. Entonces, en el tema como banda, así como para poder camellar el tema de hacer eventos o conciertos, es mucho más fácil. Por otro lado, el tema en las redes sociales es súper importante cachar que hay gente detrás de cada banda, ¿sí? Y que pueden publicar cosas y que siempre están subiendo algo. Y eso ayuda para que tengas una información diaria de qué es lo que hace cada banda. Y si es que tienes un espacio de difusión como este, o como hay un montón de páginas web que te metes y tienes la difusión súper clara de qué concierto hicieron, cuándo van a tocar, cuál es el último video que hicieron, dónde están, en qué plataformas están su música, eso funciona súper bien para que ya la gente pueda llegar a un sitio y decir, loco, yo escuché esta huevada ahorita, ¿sí? O sea, tengo la locación del concierto porque acaban de poner en el lugar, yo que sé, en tal lugar. O están transmitiendo y simplemente en vivo. Pongo el mapa y llego, gachas. O están transmitiendo en vivo y me quedo a 2 cuadras de donde estoy viviendo. O sea, la tecnología en general ha funcionado tan bien para la difusión de la música en el Ecuador que es increíble. O sea, a mí me pasa que antes yo cogía y tenía un bote de engrudo para poner un afiche en una pared. Y me fui dos veces preso por esa huevada, porque chapas me cogieron y me decían, loco, eso es prohibido. ¡Qué fuerte! Y ahora, loco, sacas afiches increíbles en digital y todo el mundo lo tiene y lo guarda y tiene como que un wallpaper en su teléfono. Entonces es del putas cómo es manejado ahora el tema de información en general sobre cada banda. Bacán. Y el tema de tecnología y aparte de técnicos y de gente que esté estudiando esto es, uh-huh, es brutal, es mucho más grande de lo que tenías antes. Antes no tenías un ingeniero de sonido nunca. Claro. O sea, ahora es tendencia tener el ingeniero de sonido como parte de la banda. Es, sí. Eso es básico. Incluso entonces, como que ya las bandas mismos generan esto, ¿no? El hecho de que ya le ven a una banda con un ingeniero de sonido, yo también la quiero. Exactamente. Como que ya se van complementando. ¿Cómo sucede en tu caso, Diego? Desde tú estás en, digamos, en una escena que tiene difusión, que está, que tiene espacios donde tocar y todo. Sin embargo, también como que ahora la música independiente ha ido ganando espacio frente a otras escenas. ¿Cómo ves eso? Sí, o sea, como dice el Emanuel, el fenómeno no creo que es algo local de Ecuador, sino creo que es algo mundial, principalmente afectado por el internet. O sea, eso ha cambiado nuestras vidas más que ningún otro invento, creo, en la historia. O sea, es lo más revolucionario que hay, el internet. Acerca a la gente de tantas maneras, a las bandas y a su público, así que bypaseamos mucho de la industria que estaba monopolizado por los labels grandes, ¿no? O sea, Sony, BMI y todo eso. Era complicado que suenes o que la gente te conozca si no estabas firmado por una de estas grandes mega compañías internacionales. Y ahora ya no hay tanto eso, o sea, cada vez se está derribando esa antigua manera de hacer las cosas, ¿no? Y ahora es más directo, peer to peer, es lo que hay ahora, inclusive en tecnologías como BitTorrent, por ejemplo, que permite compartir archivos. Por más que se mueran de las iras las grandes compañías, ¿no? La piratería, me están robando. No es verdad, o sea, para mí no tiene sentido. Sí, para mí no tiene sentido que se diga puedes robar un archivo digital. No, estás copiándolo. No es que si, lo único que puedes tener dueño es lo que es escaso para mí. O sea, un libro, por ejemplo, un libro en sí, el objeto libro, uh-huh, si es que tú te lo sacas de una librería, deja de haber un libro ahí. Sí. Pero si tú copias un archivo digital, no es que hay menos de ese libro, hay más. Entonces, es genial como muchas de estas restricciones que te imponen en cuanto a la propiedad intelectual, ¿no? Que yo digo entre comillas propiedad, porque no tiene sentido. Se van derribando. Y me fui full por las ramas ahorita, pero... Pero sí, o sea, es una muestra de cómo va cambiando el mundo gracias a la tecnología, cómo va empoderando a la humanidad, ¿no? Y liberando en muchos aspectos, el internet, nuevos medios de pago como el Bitcoin, así son cosas que están, te vuelan la cabeza. Compartiendo esta noche con Skanka, que estarán presentes este 29 de junio, jueves, ¿no es cierto? Jueves. Jueves 29 de junio, junto a Mantequilla Nápoles, en el Museo del Rock 1865. Esto queda en la Giacomo Rocca y Voz Mediano. $5 la entrada y ya volvemos para comentarles un poco más de este evento y seguir conversando con Skanka. ¿Les parece si escuchamos algo más de ustedes? De una, vaya. Chévere. Quisiera que me comenten de dónde salió la letra de esta canción de Wambra, Fiera y Pilla. ¿Por qué? O sea, el tema es un poco delicado porque, no sé cómo explicarlo, pero fue chistoso la creación de esa canción. Estábamos con un amigo que se llama Antonio Portilla, que es Tunoman, es parte de la banda cuando empezaron a hacer Skanka, yo no estaba todavía. Y yo hice esa canción y le paso y dice, ¿qué es esto, man? O sea, es pop. Hombre, fiera, ¿por qué le estás cantando a una mujer? ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué te pasa? No va a ser nada pop, tranquilo, bro. Y el man así me dice, ya bueno, hagamos. Entonces de ahí salió, era de una novia que tenía en esa época. Y fue como que un par de mentiras por ahí y fue como que hay que dedicarle algo, ¿no? hay que decirle así un detallito, dejarle claro. Ahí que pensando algo, ¿no? Claro. Pero habla algo de una cosa muy muy quiteña, ¿no? De los hot dogs de la de afuera del... No, ese es grillete, ¿no? Ah, grillete, perdón. Estoy confundido, perdón. Luego escucharemos esa de los hot dogs. Dele. Escuchamos entonces desde Quito, Skanka con Wambra, Fiera y Pilla. Y escucharemos también algo que sonaba por las mismas épocas de Skanka, pero en Guayaquil. Esto se llama Agente 86 y La Mentira. Esto se llama Polución Sonora. We'll be right back. Recordamos que nos pueden ubicar en las redes sociales, lo que estábamos hablando precisamente del internet que ha revolucionado el mundo. En las redes sociales nos encuentran como Polusonora la página, o perdón, Polusonora el perfil, o como Polución Sonora la página. Así nos ubican, ahí nos dan un like, y en YouTube también tenemos nuestro canal, nos encuentran como Polusonora, donde vean el triangulito ahí, ahí ese somos nosotros. Pueden revisar todas las sesiones que hemos hecho. La última que subimos fue de Diego y los Gatos del Callejón, que les estaba contando que evolucionaron con el tiempo de hardcore, ahora hacen rock para guaguas. Okay. Así que esa es la última sesión que pueden revisar ahí en el canal de la Polu, Diego y los Gatos del Callejón. Está pendiente próximamente, ya está listito, de hecho que creo que entre hoy y mañana ya se estrena la primera sesión en estudio que grabamos junto a Eyaculación Postmortem, esta banda de post-punk española que al Diego le generó mucho así. ¡Qué nombre! ¡Qué loco! Así que eso estrenaremos en estas horas, estaremos estrenando ya esta sesión de Eyaculación Postmortem. Y próximamente también estarán ya en el canal las sesiones de Chuchaki, que nos visitó desde Argentina. También está Consumata Sonidera, que estuvieron visitándonos desde Nueva York. Son las dos bandas que están pendientes de sacar las sesiones. Así que igual les mandamos saludos a la gente de Chuchaki, que siempre está pendiente, a Maximilian. Saludos ahí a Mar del Plata, que están pendientes y nos siguen. Esta noche nos acompañan Skanka, que se presentará el jueves 29 de junio en el Museo del Rock Ecuatoriano 1865, Skanka Fe junto a Mantequilla Nápoles. Está próximo a sacar el disco, dice, o sea, está en proyecto. Sí, lo estamos haciendo en maquetas ahorita, ya. Tenemos una preproducción. Una preproducción, toma tiempo, ¿no? El tema de... Supuesto. Armonías, el tema de afinación en viento. ¿Hay cambios de estilo de lo que era a lo que van a sacar? O sea, se volvió mucho más... Suena más viril. No sé. Más, o sea, varón. A mí me suena mucho más mujer, verás. O sea, claro, o sea, la mujer como que tiene mucho más poder que el hombre, según yo. Así es, como que tiene más fuerza. Son más poderosos. Claro, o sea, en este caso creo que yo lo diría como más afeminado en ese sentido. Porque está... En el sentido report. Exacto, o sea, tiene un o sea, está brutal en ese sentido, cómo te golpea así de fuerza. Es increíble. Es emocional. Claro, exacto. Bacanísimo. Entonces, digamos, es un Skanka tuneado de lo que básicamente es. Sí, y vamos a retomar algunos temas de los viejos, pero esta vez en el disco que pusiste hace un rato, es saxofón y una trompeta, ahora son dos trompetas y un trombón, entonces el punch es mucho más violento. Entonces te pega en la cara, así es como que ting, toma. Ahí sí, está, eso es lo que es Skanka ahora. Básicamente funciona más, no sé, o sea, como gordo. Está chéverísimo. Diego, tú decías que en el principio como que no tenías mucha noción de lo que era el ska. Sigo, creo. O sea, nunca me puse así a tripear bien ningún trip en realidad en mi vida. Ajá. Bueno, sí como que me he tripeado otras cosas, pero sí como que el ska en sí, las bases, digamos, la historia del ska, sí, yo no cacho. Sí, uh-huh. Si es que me toman una prueba, me jalo todo. Sí, no. Pero sin embargo, ¿qué sentir les genera a ustedes del ska como lo que hacen, digo, como parte de su música? Claro, o sea, para mí, mi escuela sí, en cuanto a ska y punk, es de esta banda, sí. Uh-huh. Y caché así estas ondas solo por esta banda, así que... No, yo soy muy, muy, muy, muy grato porque es un mundo, o sea, es un mundo así distinto a los que estás acostumbrado. Nada, es full energía, te ganas de poguear y... Claro, y de bailar y estar moviéndote. Sí, es buenísimo. Sí. Emanuel, ¿el ska se ha quedado un poquito últimamente? No, para nada. ¿No? Creo que el crecimiento que tiene Quito en general y Guayaquil es asombroso. Uh-huh. Vas a ver bandas... En Guayaquil que se llama Armada de Juguete, que es... Buenísimo. O sea, tiene unos arreglos como Street Light Manifesto, Catch 22, que eran nuestras bandas base de esa época, del 90. Y ahora los escuchas acá y dices, qué bien, así, qué bien que están estructurando sus temas. Y te vas a Root Monkey Bones, el Ska Jazz Orquesta de acá, Ska Quito Jazz, Ska Jazz o algo así. Tienes los Barrel Shots. Entonces... te vas dando cuenta de que la funcionalidad que tuvo la raíz en sí, o sea, es impresionante cómo llegó a un lugar que está en las montañas, así, o sea, ¿cómo dices, de, cómo de, llegó de allá de esa isla? Exacto, cómo llegó de allá acá y es un no sé cómo, o sea, tal vez es un tema de vida, ¿no? Para la gente esta de que está en estas bandas, porque tú ves y es puro. Así. Es un poco la comunicación entre Jamaica e Inglaterra, me parece que es así el... Como que ¿de dónde sale esto, no? Yo no cacho muy bien, pero... No sé si tanto así, sí, puedes decir, eso sería la segunda ola, o sea, en nuestro caso, si es que lo vemos como historia, nosotros estamos por la tercera ola, que es de más del ska punk, que fue agringado. Los Ángeles. Claro, en el tema de lo que tú te refieres, estamos más por el tema de Specials, claro. Select, The Clash. Pero si escuchas las bandas locales en Quito, son raíces puras. Así tienes el rocksteady, tienes el ska puro, tienes el reggae puro, el early reggae. Entonces es hermoso como... O sea, a mí me encanta porque a mí me dio esa capacidad de poder asistir a conciertos de algo que es fabuloso, o sea, que tienes arreglos de vientos increíbles, que tienes un buen sonido, eso es lo bacán, entonces creo que es la respuesta es esa. Bacán. Hay gente que nos está escuchando que nunca les vio en vivo, que no les escuchó, que de hecho ahora es la primera vez que, para algunos digo, para un reducido grupo, es la primera vez que escucha hablar de Skanka, y a ellos lo que queda decirles es que vayan al Museo del Rock el jueves 29, van a disfrutar de un show increíble de una banda de las mejores de ska que ha habido acá y que vuelve a haber, de hecho. Así que vayan chicos, a los gracias, que no han visto a... Sí, se van a divertir. Es la idea, ¿no? O sea, que saquen todo lo podrido que tengan dentro. Bacanísimo. Escuchamos entonces algo más de música, nos vamos a México un ratito, ¿ya les parece? Si mezclamos algo de las víctimas del Doctor Cerebro, esto se llama El Esqueleto, y luego escucharemos El Gran Silencio junto a la canción Dormir Soñando. Esta noche compartiendo junto a Skanka en Polución Sonora. Thank you. alucinante, tan lleno de amor. La vida, que la vida es tratar de entenderlo, se nos va la propia vida, tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte. Lo que falta es preparación de la muerte, pero es absurdo ocuparte de este estudio. Cada año, segundo a segundo, no es tan profundo dormir soñando en la respuesta, tal vez es errónea, tal vez es correcta. Sueña la par del presente y no del futuro, porque de esto nunca estás tan seguro. Acá tus enojos, si te llegan libres, afuera tus despojos, llena tu maleta de responsabilidad. Regresamos de este Spoiler Sonora y estamos con los amigos de Skanka y pues, ya llegó a ustedes. Ya llegué, estaba un poco atrasado por el tráfico de la ciudad. Yo que vivo ahí en la parroquia, en lo rural. Usted es de parroquia, ¿no? Claro, yo soy parroquiano. Es muchacho parroquiano. Yeah. Yo soy igual, verás, yo trabajo en una finca en Cayambe. Viajo todos los días. Es no sé, a mí me gusta el tema de ver montañas y no estar encerrado en la ciudad. Es hermoso. Es bacán. Increíble. Es ricazo. De hecho, ayer me pegué una escapada ahí, a Quitoloma. Un ratito así. Claro, ahí, para ver el ocaso. El ocaso. Justo eso que decías, Emanuel. ¿A qué se dedican afuera de sus actividades musicales? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué les mueve? Tú, por ejemplo, comentábamos tras micrófonos, hacías y haces Nixie, por ejemplo. Sí. ¿Qué otras actividades hacen por fuera de la música? A ver, yo por fuera de la música estoy dedicado a comprar y vender criptodivisas. Si es que no saben lo que es una criptodivisa, aprendan, porque es como en los 90s, cuando, en los 80s, cuando salió el internet. ¿Ya? Los 90s. El internet, como estábamos diciendo, es el invento más importante y más revolucionario que ha existido en la historia de la humanidad. Y las criptodivisas son otro invento así. ¿Pero qué son? Es dinero no basado en una entidad central como en un banco central. O no son, es dinero que es el dinero del internet. los dineros del internet, y hay muchos que compiten entre ellos. El primero de ellos fue el Bitcoin. Ahora ahí creo que al día sale algún otro, o sea, y es este código abierto. No depende de una entidad financiera. Claro, o sea, es peer-to-peer, es lo que hablábamos, ¿no? Pago directo a una persona. Si tú quieres mandar $1,000,000 a alguien, o sea, el equivalente a $1,000,000 necesitas justificar en eso. China. Ah, bueno, claro, mandas hacia China o al África o donde sea. ¿Con eso y... del impuesto a salida de divisas? Nada. No, chao. No chao. Sirve. O sea, ya cada vez pasa, los bancos pasan a ser irrelevantes porque tu celular o tu computadora se convierte en un banco. Entonces, y claro, los gobiernos también y las fronteras comienzan a... Claro. Comenzamos a vivir en un mundo más... más global. Más libre, sí, sin tantas restricciones y mucho más próspero. Nos vamos a ver una prosperidad que nunca se ha visto en la historia de la humanidad gracias a este tipo de tecnologías. Okay. Que al principio los gobiernos van a poner su traba, ¿no? Porque están perdiendo el control de, ay, a ver, págame impuestos. Claro. ¿Cómo le cobran impuestos si es todo anónimo, es encriptado? Entonces, es muy, muy, muy revolucionario, muy interesante. Es lo mismo que hizo el internet y el email, digamos, a las oficinas de correos. El Bitcoin le va a hacer a los bancos y a las entidades financieras y a los reguladores. Bacán. Emmanuel. Yo soy un hippie mayorista. Claro, sí, distribuyo rosas al Japón, a Rusia. Bacán, sí. Por eso viajo a Cayambe todos los días. Entonces paso hablando con gente rodeado de todo el planeta. Rodeado de flores, ahí repartiendo amor como loco. Claro, entonces... Emma, el chico de las flores. Claro. Entonces, es bacán también porque... como tienes tanto acceso a conversar con gente de diferentes partes del planeta, entonces es increíble ver la idiosincrasia que tiene cada localidad y cómo funciona y en qué están metidos. Es una de las cosas más bacanes de ese negocio. No necesariamente hablas del tema de te voy a mandar una flor, sino hablas de que loco, así en Australia ya no existe Silverchair o yo qué sé, va a tocar de Slackers de Nueva York, porque hay un man que le encanta. Entonces vas viendo cómo funciona el tema de lo que les gusta. El dinamismo. Exactamente, entonces es súper bacán. Qué loco. ¿Es verdad eso que las flores ecuatorianas son las más pro del mundo? Sí. ¿Sí? Te leí. Wow. ¿Quién le hace competencia a Ecuador en flores? Colombia, por un tema de cómo funciona el gobierno, básicamente, los manes no tienen restricciones, tienes un TLC, tienes un montón de cosas que hacen que funcione la producción local y que puedan sacar sin pagar impuestos o que reciba la gente ya con impuestos. Entonces, por ese lado, los manes tienen una distribución mucho más grande. Nosotros tenemos un montón de restricciones por el tema de cómo funciona el gobierno acá, pero así son las mejores. Ahora, dentro de ese mismo tema, pero ya en lo musical, ¿qué opinión les merece la producción musical frente a todo lo que se mueve en el mundo con referente a la música? Digo, la producción musical ecuatoriana. ¿Qué opinión hay frente a lo que se mueve en el mundo? Yo soy fan de un montón de bandas, siempre veo así cosas que no he visto antes y hay miles y siempre descubro más bandas ecuatorianas que me encantan. Pero claro, lamentablemente falta justo una industria musical, que es un poco por la economía, ¿no? Bueno, mucha gente está vendida el cuento de que estamos en el paraíso y tuvieron un lavado cerebral cada sábado por los últimos 10 años, pero y que todo estaba bien. No, claro. Estamos en la miércoles. Yo sé que es radio pública, perdón, pero no debería ser cauto. Es una radio cultural, en realidad. Radio cultural, pero es pública, ¿no? Así que, bueno, cuidado con lo que se dice en un país comunista. Pero... En cuestión de producción, yo creo que ya no le pedimos favor a nadie. Y no necesariamente tenemos que meternos de estudios de $10,000 o pagarle a un ingeniero de masterización $5,000. Creo que el acceso a lo que decíamos hace un rato, de tener en tu computador tutoriales de todo, porque existe tutoriales de todo, entonces tienes la capacidad de poder traer tus equipos y empezar a producir tú mismo. O sea, hay discos que son brutales y que son hechos en casa. estoy seguro de que ya no necesitas meterte a un estudio a perder tiempo y perder plata. No digo con esto de que no necesitas meterte a un estudio, porque, o sea, hay ciertas, o sea, en nuestro caso ahorita queremos meternos en un estudio, hacer un discazo. Claro, pero el punto es que empodera muchísimo a la gente la tecnología. Exacto, ¿no? Entonces es lo que te digo, el sistema ya cambió tanto que las producciones funcionan súper bien y tienen un sonido que es súper bueno. Sí, de hecho hay inclusive artistas internacionales que han hecho producciones en su cuarto con su computadora, porque hay muchas cosas, por ejemplo, Skrillex, este man es famosísimo, firmado con Sony, y el man hace todo en su computadora con un controlador MIDI y es lo único que necesita. Locas, qué chévere, compartiendo esta noche con Skanka, y yo les tengo que, bueno, en realidad usted les tiene que recordar, se viene Richie Ramón, ya le estábamos comentando ahí a los amigos. Se viene un conciertazo Richie Ramón en el Festival del Trueno, esto va a ser en julio, ¿qué fecha es, amigo? Ya les decimos. A ver. Que se cargue la página porque está un poquito lento el internet. Está lento el internet, dice. Pero en este evento va a estar tocando Mantequilla Nápoles, que va a compartir escenario con Skanka el 29 de junio. Wow. Y van a estar también en Richie Ramón, los chicos de Mantequilla Nápoles. Estarán también algunas otras bandas, está Muscaria, Mortal Decision, Los Antenas, Los Mínimas, Los Recién Muertitos, ellos vienen desde Cuenca. Está también, está La Ópera, está Los TXK, están Los Amigos de Lo Ajeno y por supuesto Mantequilla Nápoles. Esto va a ser el sábado 29 de julio del 2017 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, a partir de las 3 de la tarde. Va a estar cerrando la noche. Richie Ramón viene con su banda, así que si usted era seguidor de los Ramones y quiere estar lo más cerca de estos chicos que ya no están vivos, vaya, Richie Ramón es la oportunidad ahí de ver a un Ramones en vivo. Puede encontrar las entradas en el Centro Comercial Caracol o también en el Espiral, ahí en las tiendas especializadas. Ahí saludos también a la gente del Caracol y sus tiendas. Bacán, eso es lo que se viene. También se viene el Rock al Parque. Ya les tendremos noticias de eso también más adelante, del Rock al Parque. Y está próximo también a suceder el Quito Fest. Los 15 años del Quito Fest, el Festival Internacional de Música Independiente, ya tiene sus 15 años y lo va a celebrar con 20 artistas. Tenemos 15 artistas confirmados, ¿cuáles son, amigo? Entre ellos, así de los que han generado expectativa, el primer día está Sepultura, está Cataclysm, está Barón Rojo también, y del segundo día, sí, igual de los que han llamado la atención, están Jimena Sariñana, de acá están los Swing Original Monks, Lola Boom, están también, ¿quién más? ¿No se acuerdo? Ya les decimos igual la información completa, lo que pasa es que acá este internet está un poquito quedado. Está tostado, pero en todo caso, se tostó. Pero en todo caso ya les damos la información. Y si quieren tener información completa, síganos en las redes sociales. Estamos como Polu Sonora la página o como Polución Sonora el perfil. Ahí se pueden enterar. Ahí está posteado, por ejemplo, el evento de este 29 de junio. Cada día cuesta $30 este Quito Fest, así que ya puede adquirir sus entradas para esta edición de los 15 años de Quito Fest. Se viene los 15 años. Y esta noche compartiendo junto a Skanka, que nos visitan, nos revisitan, digamos. Alguna vez nos visitaron en la cabina de una radio que ya no existe, Radio La Luna. Ahí, de hecho, estuvieron tocando con nosotros. Hicieron una sesión, pero en ese entonces, como lo que pasa ahora, que todo el mundo ya puede grabar sesiones, en ese entonces no teníamos la capacidad técnica, claro, de poder grabar o registrar audiovisualmente esto. Pero ahora sí, de hecho ya estamos ahí en conversaciones, en tratativas con Skanka para hacer una sesión like a pro. Bien. Chéverísimo. Así que, de lujo. Buenazo. Eso, chicos. ¿De su público les ha quedado así alguien que se mantiene, que le está en expectativa, que pregunta, que cuándo, que sí han generaron como un público alrededor de la banda? Yo creo que sí. Hay mensajes de... en Facebook o Instagram que te dicen, loco, ¿por qué no tocaste esta canción en el último concierto? Yeah. ¿Tienes idea de quiénes son los manes? O hay cosas de dónde me puedo descargar su disco. Yo tenía uno, se llamaba Babosadas y lo compré en la Pacha. Ahí en ese local donde... Claro, exacto. Entonces es como que te sorprende porque ni siquiera yo tenía el disco de la Pacha. Como que dices, ¿qué pasó aquí? Así, ¿cómo generamos tanto interés a través de qué, porque no había el espacio como es ahora. Entonces es bacán, y hay gente, son chamos, o sea, el tema de el otro día tocamos con Organización Criminal, es una banda de punk que es a lo bestia, bueno, chamo Michael, pero la gente que toca con él son chamos. Uh-huh. Y los manes no habían escuchado Skanka y fue como que, loco, qué increíble. Así, te sorprendes, o sea, empiezas a generar más público a partir de conciertos nuevos. Sí, de los conciertos últimos que hemos estado tocando, como que comienzo a ver caras que nos siguen. Siempre es bueno tener así gente que, oye, estás como que en casi todos los conciertos. Bien. Qué chévere. Escuchemos algo más de música, ¿les parece? De una. En este segmento musical, en este bloque, vamos a escuchar Grillete. Ahora sí, nos puedes contar esto de la canción Grillete, Diego, que nos ibas a contar. Sí, sí, hay la referencia a los hot dogs de afuera del... ¿De qué lugar era? De la chicharra. Claro, en esa época chicharra. Se llamaba la chicharra, luego se llamó... después era como la bunga, luego se llamó Guijones. Ah, ya. Claro, esa es la chicharra. Entonces la historia de la canción es... sobre una man que es un grillete, se jode todo el día. Está ahí. Claro, es como que ya basta. Sí, entonces era salir del... Por eso salir, es la déjate grillete. Claro, ¿no? Entonces era salir del lugar y pegarte un hot dog y le ponías piña y ella te dice no, y no, y no. Esa es la historia de esa canción. Escuchamos entonces de Skanka Grillete y luego escucharemos de Scalariac A Buen Ritmo. Bye. Bien, bye. Esto se llama... para sobrevivir. Por aquellos los que me quieran si bien muerto, por ellos viviré todavía mucho tiempo. En Facebook, en Polución Sonoro, o también nos puede mandar una solicitud de amistad a Polu Sonora. Estamos ya finalizamos el video de eyaculación postmortem. Este es el efecto que causa en el Diego, es increíble cada vez que escucha eyaculación postmortem. Es que te imaginas, ¿qué hijo de...? Ay. ¿Cómo lo logra? En todo caso, está ya listito, ¿no es cierto? Esta banda española que nos visitó hace ya un mes, más o menos, tocó dos sesiones que grabamos en estudio en Psycho Rex, y pues logramos hacer el video de las dos canciones. Así que vamos a lanzar mañana ya estará en internet, en YouTube, estará ya la sesión de Tú Vienes de Negro, Nosotros Venimos de Gris. Bacán. También estuvimos grabando Noches de Blanco Satán, que es el otro tema, y eso es lo que saldrá, una canción más punkerita y más movida. En todo caso, ahorita vamos a escuchar un bloque musical. Esto que vamos a escuchar a continuación me encantó a mí, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. El grupo se llama Ska Cubano, así se llama el grupo, y esta canción se llama Changó. Una banda increíble que fusiona todo y le sale bien, y le sale perfecto, así que vamos a escuchar desde Cuba, esto se llama Ska Cubano Changó, y luego escucharemos Secta Core, ¿le parece? De bueno. Escucharemos Delfino, esto se llama Polución.

Estamos de regreso esta noche compartiendo con Skanka, ya casi cerca de cerrar el programa. Ha sido una noche bastante amena, hemos conversado de todo un poco. Y siempre está bueno reencontrarse, sobre todo con amigos de la música. Eso es lo bueno, que más allá de los géneros, más allá de lo que haga uno, se hace pop, rock, ska, lo que sea, siempre está bueno acompañarnos entre todos. Sobre todo en esta escena ecuatoriana que es tan pequeñita, el público es reducido y lo que tenemos es como que lo que decía Manuel, no le pide favor a nadie, no hay que envidiarle nada a nadie, sobre todo porque aquí le metemos ñek, le metemos corazón a lo que hacemos. Y creo que eso es una de las particularidades, al menos de Skank. Y de lo que vemos ahora también es como que se nota mucho compañerismo entre ustedes. De ahí creo que fluye también el hecho de poder producir y crear fácilmente, ¿no es cierto? En algún momento, más allá de la saturación que decía Emanuel, que llegó a cansarles y todo, ¿les cansó la música en algún momento? Como... Yo personalmente nunca me he alejado de la música. No, yo tampoco. O sea, de Skanka salí, pero, o sea, he tocado en un montón de bandas y he tenido proyectos aledaños también. Entonces, no creo que sería posible salir de la música. Nunca. No, ¿sí? No. Porque... Es como cortarte un brazo. ¿Sí? Claro, o sea, yo moriría el último día, tocaría algo, leí seguramente. Qué loco. ¿Alguno de ustedes es padre de familia? Sí, los dos. Los dos. Los dos. Los dos tenemos dos hijos. Qué loco. ¿Qué le dirían? Sí, pero no entre los dos. Claro, son dos, sí. Claro, yo tengo una chica, él también. O sea, entre los dos tenemos cuatro hijos. Cuatro, exacto. Ahí está bien. Dos cada uno. ¿Por qué camino le guiarían ustedes a sus hijos dentro de lo musical? Por el camino del rock. Por el camino del diablo. Siempre le digo que el diablo tiene la mejor música. Siempre, así. Es clásico. Así. ¿Quién tiene la mejor música? El diablo. El diablo. El diablo. Sí, es como que... mi hijo toca la batería, mi hija tiene clases de danza y le encanta bailar. O sea, musicalmente es como que siempre hemos tenido esa escuela. Sí, creo que lo principal es que sean ellos mismos, ¿no? Y claro, sí, sean libres, o sea, que no cuestionen todo, no se queden con lo que les diga yo o con lo que les diga su mamá, o que ellos sean pensadores independientes y libres, ¿no? Es ya lo principal. Esa es la importancia un poco de dejarles a los guaguas acercarse al arte, ¿no es cierto? Como claro, sí. Toda esta cuestión cultural. O sea, sí, o sea, el tema del arte es destruir todo lo que está, el esquema que tienes alrededor tuyo, ¿no? O sea, yo no creo que el arte es algo como que está ahí, sino que tienes que destruir para poder construirlo a la final. O sea. Como una deconstrucción permanente. Exacto. Entonces, sí, o sea, el tema de los hijos es como que, no sé, o sea, en mi casa escuchamos música, creo que desde que son las 5 de la mañana y son las 11 de la noche y seguimos escuchando música, entonces... Uh-huh. Varía un montón. Y... De la infancia de ustedes, ¿qué es lo que a uno siempre se le queda, ¿no? Lo que escuchaban los viejos, lo que escuchó alguna vez. De esa infancia de ustedes, ¿qué recuerdan? Así que siempre les sonó en toda su vida la misma canción o el mismo género, les quedó marcado. ¿Qué recuerdan de esa infancia? A mí, personalmente, la música medio fuertecita. Uh-huh. Supo que le veía a mi hermano oyendo metal, así uh-huh. como Sepultura, Pantera, Metallica al principio, Slayer. Todo eso, esas cosas medio extremas y como que siempre me llamaron la atención, no sé. Bueno, hay que recalcar que el hermano toque Matt Brain. Ah, mi hermano es el guitarrista de Matt Brain. Ah, ya, pues ahí está la referencia. No. En mi caso, toco Tum Tum, Tum Tum Mami Mami No Me Va a Parar, Proyecto 1. Tenemos una parodia de Proyecto 1 en Wambra Fiera. Había mierdas de... ¿Cómo se llamaba? Se llamaban Lisa M. El general. Toda esa mierda sonaba en mi época cuando era niño. O sea, no es que mi casa lo oía, pero todo el mundo que yo me subía un bus o algo así, siempre había esa música. Entonces, de alguna forma tengo que destruir esto, weón. Tengo que hacer otra cosa que no sea esto. Entonces, eso es lo que me marcó a mí. Qué bien. Eso te motivó a crear tus propias claro, cosas. Claro, sí, yo decía, ya basta, ya no quiero más eso. Entonces, fue como que ahí es chistoso porque en Wambra Fiera el final es es la canción de Proyecto 1, que es ¿tú crees que te voy a pegar? ¡Trombón! ¿Tú crees que te voy a pegar? Nosotros, le cambiamos al tema porque era una canción de Proyecto 1, entonces... Sí, hay en el primer disco, creo que está el Pirulín Pimpón, me acuerdo. Claro, o sea, odiábamos toda esa mierda, era como que teníamos que, de alguna forma, parodiar eso. Hacerle contracultura. Exacto, entonces, creo que a mí me marcó esas radios, así, eso que ponían todo el tiempo. Qué loco, qué bacán, ¿ya ven? Siempre está bueno escuchar de todo, en todo. Claro. Siempre está bueno porque a uno le surgen ideas de ahí. Qué chévere, amigos, yo les agradezco un montón haber aceptado la invitación, que no sea la primera, está pendiente la sesión, que ya estamos ahí, ya definimos fecha. En el bloque anterior estábamos en tratativas, en este ya definimos fecha. Bien. Entonces, nada, nosotros muy agradecidos, muy emocionados y muy con bastante expectativa de este regreso de Skanka. Les esperamos cuando tengan el disco por allá por diciembre, cuando salga. Así que esperamos que nos visiten también. Sí, sí, seguro. Al finalizar, ¿qué le podrían decir a la gente, al público que está escuchando, público nuevo, público que les escuchó, público que no necesariamente le gusta el ska? ¿Qué le diría? Bueno, pues primero reiterar la invitación, este 29 de junio, es el jueves. Jueves 29 de junio a las 8 p.m. en el Museo del Rock, también conocido como 1865. Vamos a estar con Mantequilla en Nápoles, así que preparen motores y alístense para apoyar ahí un poco. Buenísimo. Emanuel. Yo les diría que... Dejen la droga. Dejen la droga. Dejen la droga. Claro, o sea, lo primero que les diría es que dejen la droga. Bacán, si es posible ahí. Ahí, al lado mío. Día. Y de ahí, lo segundo que les diría es lo mismo, chucha, deja la droga ahí. Ya es todo. Buenazo, ahí está. Esto se llamó Polución Sonora y yo por último les recuerdo, me despido recordándoles que visiten la página de Crearte, un taller de encuadernación artesanal de acá de Quito, si ustedes quieren, si son dibujantes, si les gusta el arte y todo, bocetear, hacer dibujos, pintar, háganlo ahí, se pueden hacer cuadernos y libretas y boceteros personalizados. Esto es un taller de encuadernación artesanal de Quito, Crearte. Amigo. Y a toda la gente que estuvo escuchando, espero que les guste estos sonidos, este ska que hemos puesto esta noche. Y pues a disfrutar del concierto de Skanka. Y recuerden que esta banda es una banda ya clásica de la capital. Y qué mejor que poguear con Skanka. Bacán, y nos despedimos con un triplete musical. Vamos a escuchar desde Japón un ska japonés, esto se llama Kemuri. Luego escucharemos, volvemos así como el viaje por el mundo, ¿no? De Japón regresamos a México, vamos a escuchar Pobre de Ti, de Tijuana, ¿no? Y cerraremos con, igual nos quedamos en México, cerramos con Panteón Rococó, esto se llama Escápate Conmigo. Y esto se llamó Polución Sonora. Será hasta la próxima ocasión. Everything seems so far away. recuerda. Saliendo por la noche buscándote a ti en medio de mis sueños. Por eso estoy perdida entre tus piernas, cruzando el camino entre la luna y las estrellas. Ambulo de aquí para allá, de aquí para allá. Busco salir de esta locura, esta inmensa amargura. Ya no quiero verla ni tenerla ni sentirla ni vivirla. Recuerdo y un poco de alcohol no son lo suficiente para calmar la situación que me está comiendo, nena, que me mata y me condena, que me está comiendo, nena, y que me mata, me condena, que me mata. Busco salir de esta locura, esta inmensa amargura. Ya no quiero verla ni tenerla ni sentirla ni vivirla. Busco salir de tu cintura, me ata tu figura. Ya no quiero verla ni tenerla ni sentirla ni vivirla. Voy a chico. Y sin disimular, sistema fallera, no quiere limitar. Vibración positiva, ligado de Marley. Machada de violencia por la segregación. Filosofía y música, sobre represión, que ya nos da una sola bendición. Ya no quiero verla ni tenerla ni sentirla ni vivirla.